Rosele Avellán comparte con todos este corto poema. Quisiera saber si me amas tanto como yo a ti, o solo son dulces palabras para acercarte a mí. Siento que debo decirte que a tu lado soy feliz, porque jamás pensé encontrar a una mujer así. Una mujer que me hace sentir tan pleno al entregarme a ti.